Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 29 de agosto de 2015. Pedro y los gentiles. Sábado 22 de agosto. Para memorizar. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Pedro fue el primer apóstol en proclamar la salvación a los gentiles. Siguió su liderazgo en la iglesia durante mucho tiempo, aún después de que Pablo llegó a ser el misionero por excelencia a los gentiles. Pedro, junto con Pablo, ayudó a la iglesia primitiva a comprender la universalidad de la Gran Comisión. Pedro trabajó para formar una iglesia integrada, uniendo a los conversos gentiles que no percibían los detalles de la cultura judía con los conversos judíos, que tendían a tomar sus costumbres como absolutos divinos. El apóstol tuvo que discriminar entre los absolutos divinos inmutables y aquellas prácticas que eran culturales y relativas y que no tenían consecuencias importantes en el creyente, fuera este judío o gentil. Pedro, en el Concilio de Jerusalén, afirmó que Dios ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Hechos capítulo 15, verso 9, y ayudó así a la unidad de la iglesia primitiva.